RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Yo estoy peleando con el cable porque el audífono tiene un problema aquí. Que te suena chuc chuc. Sí, suena horrible, pero bueno. Bueno, mientras Jason arregla el cable, les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y que también puedes oírnos por www.telenavegante.net, tanto en tu celular como en tu computadora, escuchar la programación en vivo, o visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. También puedes contactarnos por libreriasonica@gmail.com, nuestro correo, o por seguirnos en Twitter por Librería Sónica. Y abrimos el programa de hoy con Cuba de Prata. No, Chuva de Prata. Chuva de Prata. Você parla... Eu não falo. Eu não falo brasileiro. Epa. Eu lo comprendo muy bien. Muy bien. Lluvia de plata, chica. Lluvia de plata en español. Sí. En el castellano, bueno. Interpretada por Gal Costa. Tremenda versión. Sí, considerada una de las mejores exponentes de la música brasileña contemporánea, quien naciera el 26 de septiembre de 1945. Y abrimos así el calendario de nuestras efemérides esta semana, que va del 24 de septiembre al 30. 24 de septiembre, ¿quiénes nacen? Mi hermano Antonio José Noguera, feliz cumpleaños. Caramba, Antonio José, feliz cumpleaños. En serio, nace en el año 1817 Ramón de Campoamor y Campo Osorio, poeta español. En 1878 nace el escritor suizo Charles Ferdinand Ramus. En el año 1986 F. Scott Fitzgerald, escritor estadounidense. En 1943 nace Antonio Tabucchi. ¿Es Tabucchi o Tabucchi? Bueno, depende de lo... Yo creo que es Tabucchi, porque para que sea Tabucchi tiene que ser la doble C sin la H. Sí, exactamente. Quien nace en Italia, falleció, por cierto, en marzo de este año, y fue profesor de lengua, de literatura portuguesa. Es una de sus obras más recordadas y memorables, que sostiene Pereira. 1956, nace también un 24 de septiembre, Juan Villoro, escritor, traductor, cronista y periodista mexicano. Pasamos al 25 de septiembre, fecha en la cual nace en 1897 el escritor estadounidense William Faulkner, premio Nobel de Literatura del año 1949. En el año 1922, el poeta venezolano Juan Sánchez Peláez, quien es Premio Nacional de Literatura del año 1975 y a quien le otorgaron el doctorado honoris causa de la Universidad de los Andes en el año 2001. Bueno, lea el IQ que fue publicado por el Timeline de Librería Sónica hace una semana. Húndete en un abrazo conmigo, aunque te reclame otro lugar. Juan Sánchez Peláez. En 1930 nace el poeta estadounidense Shel Silverstein. Excelente autor de libros para niños, una poesía muy rica en humor, absurdo, y sobre todo en entender esa mentalidad gozosa del niño. En el año 1964 nace el escritor español Carlos Luis Zafón. En esta fecha, 25 de septiembre, fallecen en 1968 Cornel Woolrich, escritor estadounidense. En 1972, la poeta argentina Alejandra Pizarnik. 3 años después, en 1976, fallece el escritor y poeta colombiano Gonzalo Arango. 26 de septiembre, abrimos la página del calendario para decir que en el año 1871 nace el dibujante de historietas estadounidense Winsor McCay. En 1888 nace el poeta, dramaturgo y crítico anglo-estadounidense Thomas Stern Eliot, premio Nobel de Literatura en el año 1948. Fallece en el año 1990 Alberto Moravia, escritor italiano. El 27 de septiembre nace en 1821 el escritor suizo Henri Frédéric Émile. En el año 1871 la escritora italiana, premio Nobel de Literatura del año 1926, Grazia Deledda. Avanzamos en la fecha, llegamos al 28 de septiembre, fecha en la cual nace en el año 551 a.C., Confucio, filósofo chino. En el año 1803 nace Prosper Mérimée, escritor francés. Nada, porque una Miss había dicho algo de Confucio, ¿no? Ya lo recordé. ¿Quién fallece? Fallece en 1891 el gran novelista estadounidense Herman Melville. Y en el año 1966, el poeta francés André Breton. Por cierto, Herman Melville me acompañó en las elecciones anteriores. Ajá, ¿cómo es eso? Me llevé Moby Dick para leerlo en la cola mientras esperaba. Es una maravilla, Moby Dick es una maravilla. Y de verdad que fue tremenda compañía. Sin duda alguna. El 29 de septiembre nace en 1547 Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha. En el año 1864 nace Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español. En 1951 nace el escritor colombiano Andrés Caicedo. Y en el año 1965 nace el guionista, escritor y presentador de radio y televisión venezolano Boris Izaguirre. Fallece en esta fecha en 1902 Émile Zola, escritor francés. En 1908, Joaquín María Machado de Assis, escritor brasileño. En 1962, el poeta chileno Carlos de Roca. En el año 1967, la escritora estadounidense Carson McCullens. Suicida, por cierto. Y en 1996, también fallece el escritor japonés Shusaku Endo. 30 de septiembre. A ver. Se celebra, además del Día de la Secretaria, el Día Internacional del Traductor y el Intérprete, como una conmemoración al fallecimiento de San Jerónimo de Estridón, quien es el patrono de esta profesión. Tal día como hoy, domingo 30 de septiembre. Quienes nacen en el año 1207, el poeta y místico persa Jalal al-Din Muhammad Rumi. Mejor conocido como Rumi. Como Rumi. Y en el año 1924 nace el escritor estadounidense Truman Capote. Fallece en 1628 el poeta inglés Fulk Greville. En 1827 el poeta alemán Wilhelm Müller. En 1984 fallece la poeta polaca Anna Sirmsinska. Y en el año 1990 el escritor australiano, premio Nobel de Literatura en el año 1973, Patrick Wild. Oye, nos ha ido bien con el polaco y con el japonés. Sí. No muy bien con el portugués, qué ironía, ¿no? Y con el alemán también nos ha ido bien. Sí, sí. Bueno, el libro que estuvimos obsequiando el domingo pasado, cuyo título es La muerte disfruta su propia inseguridad, de Richard Sabogal, lo ganó el señor Oscar Mago, cuya cédula de identidad es 2.944.050, y es un libro que está bajo el sello editorial Negro sobre Blanco. Noticia importante, Noguera, ¿qué tienes por allá? Importante. La noticia importante es que tenemos abierto ya nuestro quinto concurso de poesía Librería Sónica, el cual hacemos anualmente para celebrar nuestro aniversario. Ya son 5 años convocando este tradicional concurso de poesía abierto para todas las personas que deseen competir o concursar, sean escritores profesionales o no, residentes en el país o no. La extensión del poema es de una hoja carta, una cuartilla, a espacio sencillo con tipografía Arial 12 y en idioma español. El tema este año estará centrado en la ciudad. sus relaciones, sus habitantes, la posibilidad de encontrar y construir ciudades de paz y cómo el autor del poema lo puede plasmar dentro de sus versos. Pueden enviar hasta 2 poemas por autor y la recepción se inició el viernes 21 de septiembre y finalizará el viernes 9 de noviembre del año 2012. Los poemas deben ser enviados en un archivo de Word a la dirección de correo electrónico libreriasonica@gmail.com, colocando en el asunto quinto concurso de poesía Librería Sónica, seguido del nombre del autor. En el cuerpo del correo, escriban por favor el nombre y el apellido, el número de cédula o de identificación de su país, la ciudad de origen, el teléfono de contacto y el título del poema. El veredicto lo daremos a conocer el domingo 25 de noviembre del año 2012 durante la emisión en vivo del programa aniversario y el poema ganador, como las menciones en caso de que las hubiera, se publicarán en el grupo de Facebook, en el blog de Librería Sónica y en la semana siguiente de emisión del veredicto contactaremos con Homo Sapiens Literatus para que también lo hagan en su revista, tanto impreso como digital. Así es, y ahora vamos a hacer lectura correspondiente a las efemérides de esta semana. Y hablando precisamente de mi compañía en la cola de las elecciones pasadas, Jason nos va a leer un fragmento de Moby Dick de Herman Melville. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lloviznoso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes y especialmente cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustituto de la pistola y la bala. Catón se arroja sobre su espada, haciendo aspavientos filosóficos. Yo me embarco pacíficamente. No hay en ello nada sorprendente. Si bien lo miran, no hay nadie que no experimente, en alguna ocasión u otra, y en más o menos grado, sentimientos análogos a los míos respecto del océano. Y este fragmento fue acompañado con el tema Rapsodia en Azul, de George Gershwin, compositor estadounidense nacido el 26 de septiembre del año 1898, en esta ocasión, en versión del pianista Jack Gibbons. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Moby Dick. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Seguimos en el océano. En la onda de Moby Dick. Escuchando a Led Zeppelin, precisamente el tema Moby Dick. ¿Y eso por qué? Bueno, porque su baterista, el señor John Bonham, falleciera el 25 de septiembre de 1980, considerado como uno de los mejores bateristas de la historia. Qué increíble, ¿no? Así es. ¿Cuántas décadas hace y todavía Led Zeppelin es Led Zeppelin? Es Led Zeppelin. Toma tu librazo en Librería Sónica. Estamos conversando con Carmen Cristina Wolf. Bienvenida a Librería Sónica. Hola, Carmen. Hola, ¿cómo estás, Jason? Encantada de saludarte. Bueno, siempre es un gusto. Siempre es un gusto tenerte en el programa porque además eres poeta, escritora, siempre estás a la vanguardia con el Círculo de Escritores de Venezuela. Y bueno, tal como habíamos coordinado, Carmen, tienes un minuto para que nos recomiendes un libro o lo que nosotros llamamos tu librazo. Adelante, Carmen. Bueno, en esta oportunidad les quiero recomendar un libro, Ciudades y Escritores, de Enrique Viloria Vera. Okay. Es un libro fascinante porque nos da un recorrido, una pincelada sociológica y de una visión de Barcelona, Buenos Aires, México, Florencia, Madrid, Lisboa, París, en fin, 20 ciudades, y nos acerca también a algunos autores que escribieron sobre estas ciudades. Los que estén interesados en adquirir este libro, me pueden llamar, si me permites dar mi teléfono. Claro, tu teléfono y tu correo. Ajá, mi teléfono es 0416-629-7062. Correcto. Y mi correo sería wolfcarmencristina@gmail.com. Wolf como globo, W-O-L-F. Correcto. Wolf. carmencristina@gmail.com. Y el libro Ciudades y Escritores. Ciudades y Escritores, de Enrique Viloria Vera, editado por el Círculo de Escritores de Venezuela. Es un libro realmente apasionante, fascinante e inolvidable. Muy bien, bueno, vamos a tener pendiente eso, Carmen Cristina. Te agradecemos muchísimo habernos atendido y tu recomendación el domingo de hoy. Qué bien, me alegro muchísimo que estén recomendando libros. Así es, Carmen. Bueno, recibo lo mejor que puede haber un libro. Así es, recibo un gran abrazo. Bueno, Jason, recuerdos a Linsabel y muchísimas gracias por su llamada. Aquí estoy, pero mi micrófono no se escuchaba. Un beso, Carmen Cristina. Beso, Linsabel. Gracias por todo. Hasta luego. A ti. Encantada. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy damos la bienvenida a José Miguel Vázquez González, quien ya es amigo de esta casa, y esta es una visita que estábamos esperando desde hace tiempo cuando nos presentó ADN Fatal, pues viene con su nueva novela, Juego Cerebral, la cofradía del conejo. ¿Has visto un conejo en la luna? Claro. ¿Y en el cerebro? No. En el cerebro está aquí, en este libro, que tiene que leérselo. Por eso lo pregunto. Porque además... José Miguel primero tuvo su primera publicación, ADN Fatal. ¿Cuándo fue ADN? ¿Hace cuánto? Hace un año estuviste acá entonces, ¿no? Más o menos. Pero entonces ahora vienes con una trilogía que comienza o abre con Juego Cerebral, libro que desbordante en emociones, mucho más pulido, te comentaba yo, que tu primera publicación. Pero bueno, empecemos como es lógico, ¿no, José Miguel? Por el principio, ¿cómo nace la idea de Juego Cerebral y hacerlo o transformarlo a un futuro cercano en una trilogía? Bueno, antes que nada, Linsabel, Jason, mil gracias por traerme acá. Saben que este es mi programa favorito de la literatura. Y esta es tu casa, de verdad. Y yo sé que esta es mi casa y es muy agradable conversar siempre con ustedes y estar aquí. Por eso ustedes fueron las primeras personas que recibieron el libro y es la primera entrevista de radio. Cosa que se agradece. Ay, gracias. Doy, es un honor. Qué bello. Al igual que ADN Fatal. ADN Fatal. Fue la primera entrevista y por eso yo dije, vamos a seguir la cábala porque claro. Después de ustedes me fue muy bien. Y antes que nos respondas, y disculpa que te interrumpa, ¿cómo te fue con ADN Fatal? ¿Cómo estuvieron las ventas del libro? Pues excelentísima, o sea, muchísimo más arriba de lo que se habían esperado. Ya se vendieron más de 3,000 ejemplares. Maravilloso, felicitaciones. Estamos en segunda edición, se las traje para que la vean. ¡Ah, caramba! Y aquí la tenemos bueno. A mano. Pronto en cines, lo vi en una librería, claro. Y me alegré muchísimo. Ese es un cuento edición, que también nos tienes que contar otra vez. Claro, en la segunda edición hay un cintillo amarillo que dice pronto en cines, ya la película está en pre-preproducción. Estaremos filmando, si Dios quiere, el año que viene. Y bueno, y les reitero la invitación a la premier. Qué bueno. Cosa que les hice aquí, cuando también aquí fue donde se anunció la película. Además, sí, yo tuve el storyboard a mano. Claro que sí. Cosa que te agradezco. Para mí es muy satisfactorio tener amigos como tú que son proactivos en términos artísticos, en este caso literario. Ahora ADN va al cine. Y siendo cine venezolano, pues bueno, hay que apoyarlo. Así que ya nos tendrás a Linsabel y a mí primera fila comiendo cotufas y viendo la película. No, y además que la calidad del cine venezolano, hay que reconocerlo, ha aumentado muchísimo en estas últimas décadas, y eso el espectador lo ha sentido y lo agradece y responde precisamente apoyando las películas que les gustan. Es así. Cuéntanos, Juego Cerebral, sé que estabas haciendo una investigación porque conversamos hace un año e incluso intercambiamos algunos vínculos sobre neurología. Sí. ¿Cómo empieza? ¿Cómo entraste aquí? Yo tuve una... Algún día, mientras estaba haciendo algo, ya no recuerdo ni qué, tuve la idea de qué pasaría si un escritor pudiera hacer, pudiera tener la capacidad de hacer realidad lo que escribe. Entonces, en base a eso, me puse a pensar qué pudiera llevar a una trama como esta, y se me ocurrió que, después de investigar un poco, se me ocurrió que hay veces cuando una persona tiene un tumor en el cerebro que afecta ciertas regiones, particularmente regiones cerca de la hipófisis, han sucedido cosas, digamos que extrañas, en el sentido de que la ciencia no se las logra explicar bien. Saben que el cerebro es algo que, aunque se ha avanzado muchísimo en su estudio, hay muchas cosas que simplemente no sabemos y no manejamos. Entonces, de ahí nace la idea. Entonces, nace este personaje, Peter Mark Hodges, el cual sufre de un tumor cerebral inoperable, pero convence al cirujano de que le realice una operación bajo la premisa de, si ya todo está perdido y me queda poco tiempo de vida, quiero arriesgarme a extraerlo. Entonces, después de convencerlo a hacer la cirugía, contra todo pronóstico, se salva, y cuando despierta, poco a poco descubre que tiene el don de que lo que ha escrito o lo que escribe, cuando lo ve en un sueño, se hace realidad. Y ahí arranca la trama de Juego Cerebral, que es una trama bien compleja. Ajá, y después que vino la concepción o el concepto de Juego Cerebral, ¿ya tenías claro que iba a ser una trilogía o fue sobre la marcha? Tú sabes que para mí todo es sobre la marcha. La historia te pidió más. La historia pide más. Yo particularmente, creo que se los comenté la otra vez, no estoy muy de acuerdo con la metodología de diseñar un libro sabiendo cómo empieza, cómo termina y cuál es el medio, porque pienso que eso nos puede producir obras que son acartonadas o muy... Te sientes restringido. ¿Tú muy como restringido? Claro. Aunque eso también tiene que... Depende, pues, de cada escritor. Evidentemente. Habrán escritores que son más metodológicos y saben dónde empieza, dónde es el clima y dónde está el desenlace. Ahora, yo en ese sentido comparto más contigo, que comienzas a escribir un texto, tienes la idea, básicamente, y a medida que vas escribiendo, y estoy seguro que Elizabeth piensa igual, van surgiendo otras historias, otros personajes que tú dices, ya va, tú no estabas en los planes, pero quedaste muy bien aquí. Y adelante. Bienvenido. Y terminas escribiendo una cosa totalmente distinta a la que originalmente creías. Claro. Entonces, por eso me parece un poco estéril sembrarse la idea de que no, esto va a terminar así, porque entonces eso es tú te vas a ver forzado a llevar hacia un final que a lo mejor no es el final que la historia pide. De hecho, cuando yo iba por la mitad de este libro, me di cuenta, dije, o sea, aquí en esto... iba a ser Juego de Tronos. Buenísimo. Está muy en bien. Extensión. Entonces dije, o sea, nosotros ya sabemos la realidad de este mercado, aunque hay libros que son muy costosos, la idea, y mi idea siempre ha sido que la lectura sea asequible, pues, porque no hay nada más frustrante para un lector que tú ves un libro y, cuesta 1,000 bolívares, y dices... ¿Cómo lo compro? No comprar un libro, sino que es que el lector ávido quiere leer un libro al mes o... un libro a la semana. Entonces, en estos días estaba viendo unos precios de unos libros y estaba a punto de proponerle a las librerías que hagan así como en las tiendas de departamentos de antes, que tú podías apartar y comprar por abonos. Es que es porque así. Vi un libro que me encantó, se de literatura para niños, que costaba 952 bolívares. Pero es que ve los Juegos de Tronos, pues los 5 libros cuestan... Sí, mija, los cinco libros son 2,000 bolívares. ¡Wow! No lo claro, sabía. Cuesta 400 bolívares cada libro. ¿Y son 5? Cada libro. Claro. Son 2,000 bolívares. Claro. Oye, entonces ese sistema de apartados sería una buena idea. ¿Cómo no? Sí, oye, el tiempo se nos está yendo rápido, pero antes de ir al corte. Hay que disfrutar de esta que visita. Tiene que ver con el precio de las cosas. Esta edición también es autofinanciada. Sí, por supuesto. Igual reitero lo que dije antes, o sea, aquí el mundo editorial no tiene sentido para un escritor, porque lo máximo que tú vas a lograr vender en Venezuela, según lo que se comenta por ahí, son 20,000 ejemplares de un libro, y evidentemente las editoriales que más dinero te pueden dar es el 12%, y esos números simplemente no le dan a nadie que quiera vivir de la literatura, o aún, en mi caso, que no vivo de eso, igualito no es agradable, es preferible el ejercicio de la autopublicación, el libro, tú lo controlas, tú haces que el libro sea bonito, que el libro se distribuya como tú quieres, se venda como tú quieres, y me parece que es mucho mejor. Y con ADN Fatal recuperaste la inversión. Por supuesto. Entonces sí es un buen negocio. Claro, claro. Sí. Pues con esto, emprendimiento literario, vamos a un corte en Librería Sónica. Sí, claro, pero ¿y tú no piensas obsequiarle el libro a los oyentes, Lisa? Pero si ellos ya saben que tienen que mandar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico de IVA y se llevan el libro Juego Cerebral para su casa. A ver, a qué niño le hay que puyala. Literatura, no, epa, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando la voz de Héctor Lavoe. El tema que escuchan al fondo lo escribió especialmente Rubén Blades para él. Un clásico de la música latina, de la música bailable. Y además una de las canciones más emblemáticas sin de la duda, voz. Y más sentidas además, en la voz de Héctor Lavoe. El cantante. Es una maravilla de tema, pero bueno, vamos a seguir conversando con nuestro invitado en el día de hoy, José Miguel Vázquez González, quien hoy vino gentilmente a presentarnos su Juego Cerebral, la cofradía del conejo. Y una de las cosas que más me ha gustado de tu trabajo literario, que ya se viene gestando desde ADN Fatal, es que José Miguel escribe en ese tono o en esa tónica de bestseller, de ritmo avasallante, en donde la historia te obliga a la lectura y te lleva evidentemente a pedir más y más. Y de hecho, cuando concluye el libro Juego Cerebral, de hecho lo conversamos, te dije, mira, y cuando viene el otro, porque yo quiero seguir leyendo. Claro, tienes que saber qué le pasa. ¿Qué le pasa a Peter? Y otros personajes están allí. Yo les dije los punquetos, pero usted tiene que descubrir por qué yo les digo los punquetos, ¿no? Ellos tuvieron que, bueno, cambiar su atuendo para no caer ante las redes del mal que están girando ahí en torno a la novela. Y la trilogía Juego Cerebral abre precisamente con este primer tomo que se llama La Cofradía del Conejo. Vamos a contarles a los oyentes los títulos y por qué ese título. Ok, realmente no podemos contar mucho de por qué es el título, porque... hasta donde puedas. Sí, hasta donde se pueda. Okay. Claro. Primero que nada quiero decir que ADN, a la diferencia entre ADN Fatal y Juego Cerebral, es que ADN Fatal es un libro que efectivamente a la gente le gustó mucho, pero es un libro en donde yo no tomé riesgos, en el sentido de que es un libro bastante lineal, son lugares comunes, lo que dice Jason está apoyado en el uso de muchos cliffhangers que te hacen seguir leyendo y leyendo. En cambio, Juego Cerebral, ahí hay gente que me dijo, se te volaron los tapones. Porque es un libro mucho más atrevido, que entra en temas bien complejos, como son las fantasías oníricas que tiene Peter. No, y la parte científica también, ¿no? La parte científica, la parte médica. Entonces, no puedo adelantar mucho, pero lo cierto es que hay un personaje acá, que es un conejo, que aparece en los sueños de Peter y es parte fundamental de la historia. Entonces, el conejo no está solo, sino está con un conjunto de seres fantásticos con los cuales forma una cofradía. Incluso ni siquiera la gente cuando lea Juego Cerebral va a poder entender en su totalidad por qué esta cofradía funciona y qué significa. En el libro hay muchas pistas. Este es un libro que tiene mucha simbología. Hay muchas pistas. Lo único que puedo adelantar, porque incluso creo que está en la contraportada, tiene mucho que ver con el calendario maya. Y si vemos la contraportada del libro, en la contraportada está de fondo el calendario. Sí. Y en cada uno de los capítulos abre con una... Con un glifo que está como una mancha de agua. Sí, que esos una son... Una marca de agua sobre los, la página. Los símbolos del calendario maya. El calendario maya tiene 20 meses. Y ahí el libro tiene 21 capítulos. En cada uno de los capítulos se muestra uno de estos glifos. Yo le voy a dejar al lector por ahora el trabajo de averiguar qué significa cada uno de ellos. Esos glifos no están ahí para adornar, sino correcto, que cada uno tiene... O sea, si tú buscas el significado y lo entiendes, hay una relación entre el glifo y el contenido del capítulo y el avance de la historia como tal. Pero es en el segundo libro que todavía... El nombre no estoy muy seguro cuál va a ser, pero... Está en producción. Está en producción ahorita y posiblemente, o sea, uno de los títulos posibles sea Jake y las profecías mayas. Eso es lo más seguro que sea la... Qué buen título. Se va a llamar Juego Cerebral, Jake y las profecías mayas. Es casi seguro que ese sea el título. Vamos a ver. Como dijimos antes, no sabemos hacia dónde va a ir la historia. Entonces, por ahora ese es el título. Y... ahí se va a entender muchísimo mejor qué es la cofradía, qué representa, porque evidentemente representa algo bien importante, y cuál es el significado de todas estas cosas mayas. Claro, y Jay es un personaje, para los amigos que nos sintonizan en este momento, Jay es uno de los personajes que evidentemente está dentro del Juego Cerebral, que obliga en la lectura a tratar de descubrir qué sucede con ese personaje. Yo evidentemente no puedo decir más. Claro, Jake es el hijo de Peter. Correcto. Es un niño de 10 años, que es quien impulsa, o sea, quien obliga a su padre, no que lo obliga porque lo hace hacerlo, sino porque él creció con él, porque él estaba divorciado, el padre estaba divorciado de su mujer, y entonces él era el único sustento de Jake, y cuando Peter se da cuenta que va a morir, en ese momento dice, el niño se va a quedar solo, y es cuando decide luchar como sea y toma todos los riesgos que necesite para poder salvar al hijo. Sin embargo, hay un giro en la historia que es lo que la complica. No digas más. No, puedo decir más, por supuesto, que es lo que la complica. Yo parezco el autor, chico, pero no cuentes más, chico. Y es lo que... ¿Es el editor? El editor, sí. No digas más. Eso es lo que da origen al segundo volumen. Pues. Oye, qué bueno eso. Además, me gusta mucho el segundo título, evidentemente. Ya será una decisión tuya al final cómo cierra, ¿no? Ese segundo tomo de esta trilogía. Porque evidentemente tal vez suceda algo hacia el final que cambie, ¿no? A última hora. José Miguel Vázquez, autor de Juego Cerebral y de ADN Fatal, una de las cosas que yo respeto y admiro de José Miguel es que en términos creativos y de editorial es un emprendedor. Y él hace un año que estuvo acá, nos habló de ese proceso, y vuelvo a hacerte la misma pregunta, pero con respecto a Juego Cerebral. ¿Cómo fue el proceso de edición en pocas palabras? ¿Ya tiene la escuela? Sí, o sea, por supuesto que ese, mientras que ADN Fatal tardó como 2 meses en editarse, en corregir, en venir para acá, venir para allá, hacer las modificaciones, Juego Cerebral, el proceso fue mucho más rápido, posiblemente menos de un mes. Se editó, igualito tuvo 6 revisiones, pero claro, se aprendió ya mucho y fue mucho más sencillo montarlo y llevarlo a la producción que ADN Fatal. Pues. Oye, qué bueno eso. ¿Qué dicen los amigos, la familia, con respecto a esta faceta tuya de escritor? Ya sabemos que no vives de esto, porque incluso lo comentaste, pero ¿qué dice tu familia? Bueno, es que a mí todo el mundo siempre me ha considerado que yo soy un loco, así que oye, yo creo que ya nada le sorprende, pues, pero no, de verdad que sí, a mucha gente le gusta esta faceta que yo mismo descubrí, porque yo había tenido siempre ganas de escribir, pero nunca me había arriesgado. Lo hice en ADN Fatal y ahora como que me gustó y como que he tenido la suerte de que sí, de que los lectores le han gustado. De verdad, para mí lo más importante, lo que más me llevó a escribir Juego Cerebral fue la masiva respuesta que yo he tenido de mis lectores, y de verdad que es lo que considero más bonito en este proceso. Yo recibo correos y correos de gente que, bueno, o sea, cosas que siempre le contesta a la gente, mira, no me merezco esos comentarios porque me han escrito cosas de verdad increíbles. Qué bueno eso. Y eso es lo que de verdad me llevó a continuar. Y en este primer libro, José Miguel, ¿qué fue lo más complicado en términos de investigación, de asimilar para incorporar al texto? ¿La parte científica, la parte médica? No, la parte científica a mí se me da como fácil. Ahí yo diría que la investigación más compleja fue con respecto a la geografía americana. Tú sabes que ADN Fatal se desarrolla en Caracas y por más que sea uno conoce esta geografía como la palma de su mano. Entonces, y a mí me gusta, me gusta ser muy preciso cuando tú escribes algo porque me molesta los libros que hablan de una ciudad y empiezan a describir cosas que tú has estado en la ciudad y sabes que simplemente no están ahí. Entonces, de hecho hay por ahí unas cuantas persecuciones que ocurren en el medio de Los Ángeles. Entonces, investigar cómo moverse por esas calles, por esas intrincadas partes de la ciudad, no, cómo desplazarse en taxi, cómo llegar a las estaciones de policía. Eso representa un trabajo fuerte de ver, de calcular tiempos. Claro, y de hecho yo te iba a preguntar, porque a medida que uno va leyendo, yo iba pensando, bueno, hay dos cosas, o investigó sobre la ciudad o José Miguel ha estado allá, porque hay mucha precisión en cuanto a esas direcciones. ¿Fue una intención tuya, José Miguel, digamos que incorporar dentro del libro este tipo de situaciones que en un futuro, pongamos mediano, pueda de igual manera que ADN Fatal llevarse al cine? Por supuesto, sabes que para mí eso es algo, o sea, yo, mi motivación principal es el cine. Qué bueno eso. Además, te digo algo, si ADN Fatal es totalmente cinematografiable, ajá, por decirlo de algún modo, Juego Cerebral mucho más, porque además sí, estás apostando, intuyo yo, sencillamente por el nombre de los personajes, ya por los nombres a un público americano. Sí, totalmente. Sí, es como si tú quisieras proyectarlo más que hacia el cine de gran formato, hacia este formato que es mucho más mediático, uh-huh, y doméstico, que son las miniseries. Sí, exacto. Sí. Ajá, con respecto a tu pregunta, sí, o sea, sí, yo estaba en Los Ángeles muchas veces, pero por supuesto que yo lo que hice aquí fue que me senté con Google Maps y varias herramientas de internet que te permiten calcular tiempos, distancias, costos de taxis entre un punto y otro. Hoy en día eso está muy avanzado. Y entonces, la investigación ahí fue, digamos, una investigación un poquito fuerte para estar seguro de que incluso las tiendas que se mencionan existen. Eso te iba a preguntar. Sí. Y los locales nocturnos también. Ah, no, bueno, pero una investigación absoluta. Además, hay un personaje que pudiera decir, bueno, esto sí lo puedo decir, que forma parte de ese dueto de los Punquetos, que caramba, tienen la billetera $2,000, y yo, bueno, caramba. Y el hombre va pagando y va pagando y va pagando, y yo, bueno, y este, pero bueno, hay cosas que usted... No, pero ahí está contado. Está contado. Que ahí está contado. Totalmente. Claro, claro. O sea, es que eso no pueden dejar cabo suelto, pues. No, sin duda. O sea, el trabajo de investigación está muy bien logrado. Debemos hacer un corte publicitario. Y hoy estamos obsequiando, bueno, porque en el corte anterior no lo dijimos, pero ahora sí lo vamos a decir. Un combo, por cortesía del propio autor José Miguel Vázquez, el combo que incluye ADN Fatal. Que fue la segunda edición, además que tiene un cintillo que dice pronto en cines, junto a Juego Cerebral. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Mandando tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y te puedes llevar esta dupla, ADN Fatal en su segunda edición, más Juego Cerebral, la cofradía del conejo, la apertura de la trilogía de Juego Cerebral, escrita por José Miguel Vázquez González como cortesía de su autor en una edición de su propia autoría, como el libro. Bueno, como diríamos vulgarmente los amigos, pagado por su bolsillo. Acá dicho esto, se paga y se da el vuelto, claro, se puede decir. Vamos a publicidad. Hablando de pagar y dar el vuelto, el yo costo no del mensaje nada. Es de un bolívar más básico, más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura preguntar. Suéltalo. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y en la pasión eres firme, a tus pies quiero rendirme con el más grato placer. Ya es tiempo para saber que te adoro y te venero, que mi querer es sincero y que te adoro en verdad, con toda sinceridad. Tú eres la mujer que quiero. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Qué sabroso ese tema. Viendo cómo baila Luis Enrique. Vaya, Luis Enrique, suéltalo. La voz, te quiero. Sí, la voz inmortal y poderosa de Cherry Navarro, oriundo del estado Monagas, cantando Porque yo te quiero. Lamentablemente murió muy joven. Escuchen esa voz poderosa con tan solo 22, 23 años, que fue la edad en que murió. Falleció un 28 de septiembre de 1967. Desde que te conocí, tú eres la negra que quiero. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Septiembre se conmemoró. En septiembre se celebró el 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz. Y precisamente estuvimos revisando bibliografía que tenía que ver con este tema tan importante para cada una de las personas que habitamos en el planeta Tierra. Y entre los libros que conseguimos, encontramos uno conmovedor, que además está ilustrado con una combinación de fotografía de un niño de la vida real y la ilustración que continúa el mundo onírico de ese niño, donde nos cuentan la historia de varios niños que han sido desplazados, que viven en pobreza extrema, que no tienen la posibilidad de ir a la escuela, niños que han sido recuperados y reencontrados con su familia gracias a la acción del ACNUR. Y por allí muchísimas historias conmovedoras. Este libro, que conmemora el vigésimo aniversario de los derechos de los niños, se llama Yo seré 3,000 millones de niños. Está escrito por Alan Serres y editado por Edelvives en Zaragoza, España. Si usted quiere hacerle un regalo a su hijo, hacerse un regalo a usted mismo y compartir una lectura que no solamente va a propiciar un espacio de encuentro entre ustedes dos, sino también la conversación acerca de cómo viven los niños en otros lugares del mundo, cómo nuestros niños tienen el privilegio de que sus derechos sean respetados y cómo él se puede convertir también en una persona con pensamiento crítico que pueda defender el derecho de los otros niños, lea con él Yo seré 3,000 millones de niños, de Edelvives. Lee con tus hijos, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida propicia espacios de encuentro afectivo. Síguenos por @laranaencantada.com en Twitter. Y mientras Lisabel nos ubicaba en el maravilloso mundo de la literatura infantil juvenil, yo me tomé la molestia ya acostumbrada de tuitear. Estamos grabando con @ADNFatal. Libro, por supuesto, @ADNFatalLibro, sobre su nueva publicación, Juego Cerebral, al aire. Hoy domingo, 30 de septiembre, y van a ver la foto de José Miguel firmando su obra. Distribución, José Miguel, del libro. ¿Dónde lo conseguí? ¿Dónde se consigue el libro? ¿Ya está distribuido? Sí, en cualquier librería. En cualquier librería. Tú mismo, ¿verdad? Como siempre. Por supuesto. Multitasking, como dicen. Multitasking. Encima con dos películas encima. Pero sí, ya el libro está en todas las librerías. Es verdad que vas a dar un taller que dice cómo aprovechar tu tiempo y rendirlo al máximo. La verdad, oye, debería, que, vale. Si tuviera tiempo lo daría. Mira, cuéntame una cosa, José Miguel, ¿la parte de la distribución es la más dura de este negocio? ¿Cómo lo ves? Mira, tal vez en ADN Fatal me costó mucho tocar las puertas y tú quién eres y ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Y por qué tú facturas tú mismo? ¿Y cómo sé yo que tú me vas a facturar de verdad una cosa que sea legal con el CENIAT? Esa parte fue tal vez dura con ADN Fatal, pero con esta no. O sea, claro, con esta de verdad que no. Con esta ya simplemente llamé por teléfono, ahí está mi segundo libro. También las ventas fueron muy buenas en todas las librerías. Realmente es más que todo tiempo, pues, de ir, llevar, traer, facturar, etcétera. Pero no, o sea, el trabajo de la distribución es... También a mí me gusta hacer un trabajo que es que yo me acerco a las librerías, hablo con los gerentes y eso ayuda mucho a que ellos entiendan. Generalmente le regalo un libro a los gerentes de las librerías para que lo lean, porque es la forma donde de verdad, y eso me ayudó muchísimo. O sea, la parte creo que vital, ¿no? Vital. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en las librerías me conocen, entonces me ponen mi libro afuera. O sea, si vas a las librerías vas a ver que casi siempre vas a encontrar el libro bien ubicado, y eso se debe a ese trabajo que yo hago de visitarlas, y las visito cada cierto tiempo, voy a ver si por casualidad el libro no está en el frente, hablo y siempre generalmente lo traen, y eso hace que el libro se venda, pues. ¿Y el tiraje en esta ocasión cuánto fue? 3,000. 3,000, que ya están distribuidos. Que están casi todos distribuidos. O sea que si usted no tiene la suerte en ganarse en el día de hoy este super combo de ADN Fatal con Juego Cerebral, bueno, ya está escuchando. En cualquier librería de la ciudad puede conseguirlo. ¿Cuánto te falta para este segundo tomo de la trilogía? No, mira, yo creo que... tú sabes que yo escribo más o menos rápido, ¿verdad? Eso en unos 20 días más de trabajo debería estar listo. ¡Qué maravilla! Y este libro, el primero de la trilogía, La Cofradía del Conejo, Juego Cerebral, ¿cuánto te llevó? 35 días. Contado, güey, pero es que... Contado. Por reloj y todo. ¿Te bajaste? Claro. Sí, 35 días. Uy. ¿Y en la edición, corrección, publicación, impresión? 30 días en edición y la impresión es un mes. O sea, 90 días redondos. Más o menos. Qué maravilla. Cuéntanos qué estás leyendo en este momento. ¿Hay momentos para esparcimiento dentro de tu mundo? Lamentablemente. Son momentos contados, pero siempre, o sea, yo no puedo dejar de leer. Ahorita estoy leyendo Juego de Tronos. O sea, estoy leyendo el primer tomo. Canción de Hielo y Fuego. ¿Qué te ha parecido? El libro es muy bueno. Tal vez el formato es un poco incómodo porque el libro es como muy pesado y muy voluminoso y los márgenes son pequeños. Y no te lo puedes llevar en la cartera para todos lados. No te lo puedes llevar para ningún lado, por supuesto. Entonces, y a lo demás, si te gusta leer acostado, es un problema mantener el libro. O sea, que a ti te gusta, sí, porque... Sí. Y es un problema mantener el libro agarrado, porque el libro pesa. El libro pesa. Pero sí, o sea, definitivamente el libro es muy bueno, es una historia muy cautivadora, que se ve que está súper bien trabajada. Tiene unas cosas ahí que a lo mejor de repente no entiendes algunos términos, pero... Sí, en general es un libro muy bueno. ¿Es la única lectura que estás haciendo en este momento? Sí, estaba leyendo también, estaba terminando de leer La Caída de los Gigantes de Ken Follett, que ese libro me tomó como 6 meses leerlo, y no es porque no sea bueno, porque de verdad que Ken Follett es uno de mis autores preferidos, pero lo tuve que detener la lectura por mil cosas muchas veces, y lo fui leyendo como por pedacitos, y además es un libro bien complejo, porque es un libro de historia de la Primera Guerra Mundial, y aunque es novelado, por supuesto. Y lo acabo de terminar de leer ahorita, lo estaba leyendo junto a Juego de Tronos. A mí me gusta leer un solo libro a la vez, pero ahorita estoy leyendo dos o tres. Entonces estoy también empezando con el de 50 sombras. Sabes que hay que estar leyendo también lo que está ahorita... Sonando, como dice. Sonando, ¿no? Exacto. Sí. Oye, ¿y qué lecturas te acompañaron mientras escribías Juego Cerebral? Mientras escribía Juego Cerebral, déjame pensar, que es que ni me acuerdo. Ah, estaba leyendo La Calle de los Gigantes. Y volví a leer Ojos de Fuego. ¿Sabes qué? Stephen King es para mí a la eso referencia. Iba, y me quitaste la palabra de la boca. Porque, yo sabía fíjate, que tú ibas a salir claro, con eso. Porque... Claro, es que como yo sabía que te venías por ahí, bueno, es que tenía que decir. Bueno, yo sabía, yo cuando lo dije, yo dije, Jason se va a dar cuenta. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque acabas de comentar algo importante, y sobre todo para nuestros amigos oyentes, muchachos jóvenes que están escribiendo, comenzando, o no tan jóvenes, comentas que lo escribiste en 35 días. Te hago una pregunta y sigo conversando sobre esto. ¿Cuántas horas al día le dedicabas a escribir? Depende de lo rápido que salga, pero mínimo 5 o máximo 8. Muy bien, entonces mínimo 5 horas. ¿Y por qué la alusión a Stephen King? Porque sé que es uno de tus autores favoritos. Ese es mi autor favorito, punto. Y Stephen King, en uno de sus libros, que no es de ficción, sino es on writing, mientras escribo, ajá, hay una parte, bueno, una de las tantas maravillas que dice, que para escribir, el escritor no debería tener en su ambiente, donde escribe, ningún elemento de distracción. Ajá. Cero televisión, cero musiquita. Cero internet y otras cosas más. Entonces, evidentemente, no estoy diciendo que José Miguel no tenga una televisión en su casa, ¿no? Vamos a aclarar eso. Pero evidentemente, donde escribo, no. Ese es el punto que voy a llegar. Por supuesto que no. O sea, cualquier interrupción corta el proceso totalmente. O sea, yo cuando, es más, para mí las mejores horas de escritura empiezan a las 11 de la noche. O sea, que en ese proceso arrancaba a las 11 en promedio hasta las 3, 4 de la mañana. Sí, o sea, en donde no hay ningún ruido, donde nadie te va a llamar por teléfono, donde no hay nada que te interrumpa. Pues porque sí, o sea, definitivamente el tren de pensamiento se ve alterado cuando... Además que lo combinas con tu trabajo de día a día. Uh-huh. Correcto. En el espacio de escritura. Claro. En ese proceso de escritura... ¿Habrá algún mecanismo, sortilegio, no recuerdo la palabra, que tú utilices? Ritual. Ese, gracias a ambos dos. ¿Algún ritual para comenzar? ¿Te acompaña un café, un té, una bebida energética? No. ¿Qué? Mira, yo me paro mucho y camino. Cuando tengo que pensar, o sea, eso más que todo es lo que hago, pues. Caminar mucho, ver los peces. Yo tengo dos peceras muy grandes al lado de donde escribo. Entonces, de repente, cuando necesito resolver algo, lo que hago es camino y veo los peces. Muy bien. Y eso me ayuda a despejar un poco. Y a veces también, de repente, si estoy escribiendo, puede ser que me pare y lea un rato, porque eso te ayuda también a inspirarte. Sí, abrir la mente. Pues. Muy bien. Bueno, José Miguel, lamentablemente... Llegamos. Oye, estos programas deberíamos hacerlos de 2 horas. De 2 horas, ¿verdad? Es la primera persona que lo dice. Aquí no da tiempo de hablar de nada. Sí. Bueno, pero eso quiere decir que es sinónimo de que la hemos pasado bien nosotros tres y nuestros miles de oyentes que están de aquel lado del radio o de internet disfrutando de esta conversación. Agradecido con tu visita. No, agradecido yo a ustedes mil veces. De verdad que ustedes fueron mi ventana hacia la gente que lee. Al principio, y yo sé que siempre lo han sido, y siempre nos hemos mantenido en contacto vía el Twitter, el blog, todo eso. Así es. Te agradezco mucho tus palabras, y ya sabes, el próximo libro estamos esperando, y vienes para acá. Claro, por supuesto que esto va a ser el primero, ya. Eso se convirtió en un ritual. Amén, que así sea, adelante. Bueno, de hecho, por ahí me invitaron a un programa de radio, y llámalo Cábala, pero le dije, no, voy después. Ah, caramba. En serio. Muchísimas gracias. En serio, dije, primero voy con Jason Elizabeth, y luego entonces... Vamos a mantenernos igual, a ver si las cosas se mantienen igual, pues. Amén, chapo. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy y, como es costumbre, la frase del día. La ingratitud es hija de la soberbia. Miguel de Cervantes. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsa Benoguera y Jackson Maldonado. Nos despedimos escuchando a Land Down Under de la banda australiana Men at Work. Uno de sus integrantes, el señor Greg Hamm, nació en Australia un 27 de septiembre de 1953. Falleció en abril de este año, en el año 2012. Compositor, saxofonista y también actor. ¡Chao! Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run. You better take cover. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.